su mirada serena. Hay sentimientos de ayer. Sigue nerviosa y tan bella como el día cuando la encontré. Quiero esta noche cantarle, no me pregunten por qué. Ella ha venido a escucharme, somos cómplices, le recordaré. Que es mi chica de ayer, que es mi chica de ayer, que hoy ha vuelto. Con la misma ilusión que tenía al cumplir 16. Es mi chica de ayer, es tan bello tener su recuerdo. Y poder repetir que es mi chica de hoy otra vez. Hemos logrado que el tiempo quiera pararse otra vez y revivir los momentos del verano cuando yo la amé. Ella siguió su camino, no la dejé de querer. Hoy ha venido a escucharme, somos cómplices, le recordaré. Que es mi chica de ayer, es mi chica de ayer.